Hay que decir tres cosas. En primer lugar, que esta misión es el resultado de la implosión de UNASUR. UNASUR fue dinamitada y fue dinamitada por el gobierno venezolano. Fue el gobierno venezolano que al no dar respuesta oportuna a los requerimientos que hizo el Tribunal Superior Electoral de Brasil, la Corte Electoral Uruguaya, es decir, los países serios que forman parte de esa alianza, entonces pusieron esto en 3 y 2 y estuvo a punto de no venir ningún tipo de misión de UNASUR a Venezuela. Al final lograron componer esto que viene dirigida por alguien que ni siquiera pertenece a UNASUR y teniendo como coordinador técnico a no, por cierto, a ninguna de las democracias consolidadas de esta parte de América Latina, sino a la mano derecha de Evo Morales. Entonces, repito, nosotros no vamos a gastar tiempo en eso. Nosotros no vamos a estar atacando a nadie. Porque, repito, sencillamente que vengan y demuestren con su trabajo si en efecto van a venir a hacer observación electoral o si son una comparsa más del gobierno, como han hecho, por cierto, en los últimos años. En relación al caso del señor Fernández, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues son conocidos, harto conocidos, los nexos de él como gobernante y después de haber salido del poder con el gobierno venezolano.